List 3. Además de. Besides. Amenazador. Threatening. Autónomo. Trabajador. Self-employed. Cepillo de dientes. Toothbrush. Cruce. De calles. Intersection. Culebra. Snake. Curriculum vitae. Resume. Descargar. To unload. Disfraz. Disguise. Económicas. Economics. En vigor. In force. Engañoso. Misleading. Firmar. To sign. Incómodo. Inoportuno. Inconvenient. Instalaciones. Facilities. Liarse. Confundirse. To get mixed up. Logística. Logistics. Manso. Tame. Masacre. Massacre. Materias primas. Raw materials. Notar. To notice. Pluma. Feather. Recuperación. Recovery. Recurrir a. To resort to. Viable. Viable.